Bueno, estamos, hoy vamos a movilizar a municipio. La semana pasada el municipio anunció un bono de 1.500 pesos, el cual supuestamente acordó con cooperativas. Nosotros somos las cooperativas que trabajamos en el municipio, tanto cooperativas de organizaciones como cooperativistas que cobramos por el Banco Municipal. Con nadie de nosotros se acordó ese bono. La realidad es que nosotros habíamos hecho otra propuesta al municipio. No nos estuvieron atendiendo durante toda la semana pasada. El día que hicieron el anuncio supuestamente nos iban a atender y nos atendieron por otra cosa que nada que ver. Nos mandaron a otra persona. También estamos pidiendo las movilizaciones para que nos paguen en fecha. Ya esto nos viene pasando todos los meses, que nos pagan entre el 30, el 29, 30, 31, depende de qué día tenga el mes. Una ayuda en las tarjetas de frescos que nos da el municipio para los comedores, porque cada vez más son más personas las que se acercan. Este bono, tengamos en cuenta que es un paliativo para la crisis económica que pasó luego de la inflación de las elecciones. Uh-huh. Paula, decías que ustedes le habían hecho otra propuesta al municipio. ¿Cuál había sido? Sí, nosotros le hicimos una propuesta que tenía que ver un poco con lo que se le pagó al resto de los municipales, los que están en planta, y entendíamos que no iba a ser 6.000 como ellos, pero entendíamos que tampoco nos iban a dejar tan al margen, sabiendo que nosotros, con lo que cobramos, no llegamos a fin de mes, ni a mitad de mes, o sea, es muy distinto el salario. Nosotros el petitorio que le habíamos hecho habíamos pedido de 5.000 pesos, entendiendo que no iba a ser esa suma, que iba a ser un poco menos, pero nunca pensamos de que iba a ser tan mínimo y miserable, porque entendamos también que es por única vez, y que nuestros salarios están en 6.500, 7.000 el que más. Pero más allá de esta situación, siempre su lucha es por ser trabajadores de... Sí, nosotros luchamos por ser trabajadores del municipio, porque de hecho lo somos, cumplimos tareas que tendrían que desarrollar los municipios. Uh-huh. Estamos hablando de tareas de recolección de basura. Recolección de basura, limpieza de calles, limpieza de zanjas, en algunos casos poda, en otras mantención de plaza. Paula, compañeras y compañeras, ¿de qué barrios de La Plata hay presentes aquí? ¿Cómo es su situación cotidiana? ¿Un poco los buscaban? Mira, hay de todo lo que es la periferia, de la mayoría de los barrios. Hay compañeras de Altos de San Lorenzo, de Villa Elvira, lo que es Tolosa, El Mercadito, la bajada de la autopista, Ringuelet, Romero, Hernández, Olmos, Del Peligro, de todo lo que son los barrios de la periferia, la mayoría. ¿Van a movilizar hasta las puertas de la municipalidad? Vamos a ir a las puertas de la municipalidad. ¿Han elegido este punto de la estación de trenes por algo en particular? No, confluimos la mayoría de los barrios en la estación, ya la mayoría para poder movilizarnos cómodos.